La comunicación es vida, y en el caso del ser humano es palabras, emoción y comportamiento. La comunicación nace en el cerebro y la mente para intercambiar todo tipo de experiencias y emociones que permiten nuestra evolución como especie. Por su parte, la neurocomunicación nos permite conocer si las acciones y piezas de comunicación gustarán o no, cuánto gustará o disgustará, si se memorizará y conseguirá mantener la atención de las personas. Por ejemplo, cuando disfrutamos de una charla o una conferencia animada, la comunicación verbal supone solo un 7% de impacto hacia nuestro interlocutor, mientras que el resto, sea pausas, tono de voz, posición corporal, señas, expresiones, miradas y manejo de las manos, se lleva toda nuestra fuerza de comunicación. Entonces llegamos a la conclusión de que vale más la imagen que estamos proyectando hacia los demás que cualquier otra cosa. Sin lugar a dudas, la neurocomunicación mejora la comunicación social en cada una de sus áreas, personal, social y profesional. Nos ayudará a ser conscientes de aquello que estamos comunicando, es decir, escucharnos a nosotros mismos, identificar nuestras emociones y las de los demás, controlar nuestras emociones y así facilitar las diferentes formas de relacionarnos con los demás. Con ello nos permite detectar y transmitir el sentimiento y las emociones correctas en nuestras redes de comunicación, alcanzando el éxito en gran medida, ya que lograremos comunicar eficazmente y conectar con nuestros lectores o clientes, porque estaremos conociendo y conectando con los intereses, gustos y necesidades de nuestros seguidores. Estos a su vez lograrán identificarse con nosotros. Implementar la neurocomunicación en nuestros discursos personales, como marca y en la sociedad, nos permitirá la eficacia, precisión y productividad, ayudándonos en gran medida al cumplimiento de nuestros objetivos. Ahora bien, en el periodismo, la comunicación era entendida como un circuito que iniciaba con un emisor y terminaba en un receptor. Sin embargo, hay una nueva comunicación, la cual debe de ser entendida, además de un mensaje como una relación entre personas, que también es generada por el receptor, lector, cliente, audiencia o público. En el caso del comunicador o periodista, es importante capacitarse acerca de cómo se procesa la información sensorial y aplicar estos conocimientos no solo a la creación de contenido, sino también al diseño de estrategias para captar la atención del público y lograr los niveles de impacto y recordación necesarios. El conocimiento que podemos recibir del cerebro humano a través de la neurociencia se puede utilizar en el campo del periodismo para hacer que este sea más eficaz, preciso y productivo, ya que se estaría atendiendo a diferentes variables emocionales de aquellos que reciben el mensaje. De esta forma, podremos comprender al público objetivo y saber comunicar, respondiendo y atendiendo a los sentimientos, necesidades, ideas, creencias, valores y más del interlocutor. Este fue un podcast para la materia Producción en Medios de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de los Andes, producido y editado por Oriana García.